No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Y él le dice, ella es mi mujer y yo como mujer hago lo que quiero. Ocurrió en enero de 2017 en Quilmes, cuando Ezequiel Farina, de 24 años, intentó asesinar a Gina Sertoma, de 22, al prenderla fuego y le provocó quemaduras en el 60% de su cuerpo. A casi 3 años, un tribunal en fallo unánime lo condenó a 15 años de prisión. A la hora de decir sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, Farina intentó un pedido de perdón hacia su ex por el maltrato al que la sometió durante la relación. Su ofrecimiento de disculpas quedó en el tribunal. Gina no asistió a esa audiencia. Eligió no escuchar un perdón más de Farina. El audio que escucharemos a continuación corresponde a una entrevista emitida en diciembre de 2019 en TN. Salimos un año de novios y después nos separamos. Tuvimos 2 años separados aproximadamente. Nos volvimos a hablar, nos empezamos a mensajear, nos veíamos. Los primeros 3 meses, bien, discusiones normales de convivencia, de pareja, no, nada del otro mundo. Ya después de los 3 meses se empezó a volver medio un entorno oscuro, porque él me preguntaba con quién había estado en el tiempo que no estuve. Le digo, sí, yo estuve en relaciones, estuve pareja. Me dice que era una p***, me empezó a levantar la mano y siempre me decía que no lo iba a hacer más y lo seguía haciendo. Yo seguía ahí, no me iba, por miedo, porque él me amenazaba que me iba a matar. Nos levantamos el 2 de enero de 2017, esto ocurrió ese día. Me dice, andá y llename, pasa agua de un bidón al otro, la llena o la vacía, o la vacía la llena. Yo no, esa parte no la comprendí. Entonces yo pasé agua de un bidón al otro. Me empezó a insultar. Cuando le digo, me voy, estoy cansada, me voy, me agarra, me empuja para donde estaba la ladera, que era al lado de la puerta, me empuja y me rocía alcohol y me prende fuego. Se escuchó una explosión y estaba tan anulada que le dije, me estás matando, mi amor. Salí. Mi vecina me subió a la casa de ella, que estaba arriba, y él le decía que yo bajara, y ella lo insultaba, le decía, ¿qué le hiciste? Mirá lo que le hiciste. Y él le dice, ella es mi mujer y yo como mujer hago lo que quiero. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía, así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado, y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.